20 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, para hoy máxima de 28 grados. Y es un placer saludar a un porteño de ley, a Juan Carlos Junio, que ha llegado a nuestra mesa de trabajo. Juan Carlos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, caballero? Bien, una cosa que me sorprendió, estamos hablando fuera de micrófono, se está por cumplir un año de la tragedia de Taiwán. Sí, efectivamente, sí. Y bueno, ya comienzan a haber algunas lógicas, repercusiones y reflexiones acerca del tema. Yo básicamente quería hacer un primer comentario porque, en fin, la semana que viene, la otra, le seguiremos dedicando algún tiempo a este tema, ya que obviamente se lo merecen y tenemos el deber por los 5 jóvenes muertos, los 5 jóvenes heridos de gravedad, y porque, en fin, toda una sociedad nacional y porteña que se precie de que es imprescindible de que haya justicia y que haya un análisis profundo sobre una tragedia como esta, es imperioso entonces que lo repasemos. Me llamó la atención una nota muy importante del Clarín de estos días, a 2 páginas, Time War, una tragedia que sigue sin culpables, pasó un año y todavía no hay fecha de juicio oral. Y agrega en un grisado el policonsumo de drogas sintéticas. Bueno, por un lado es bueno, es importante que comiencen a prestarle atención a este tema y que reclamen que todavía no hay un juicio oral, por lo tanto se está reclamando justicia. Efectivamente pone el acento la nota de Clarín en los empresarios, los que denomina los organizadores de la fiesta, el tema del negocio de la venta de botellitas de bloc que crecían de precio a lo largo de toda la noche, en fin, etcétera, etcétera. Y puntualiza que, bueno, hace ya como 8 meses, en agosto, el juez consideró que parte de la causa ya podía elevarse a juicio, planteando entonces que, bueno, estamos demorados con el inicio del juicio. Agrega que hay indagadas 74 personas, organizadores, prefectos, funcionarios del gobierno, se hicieron allanamientos, pericias, autopsias, etcétera, etcétera. Ahora bien, repaso la nota y veo que están las fotos de los empresarios procesados, el título, el tema de las drogas sintéticas, pero no hay ninguna mención a los prefectos y a los funcionarios de la ciudad procesados. En realidad hay una ínfima mención en un cuadrito, pero en las 2 páginas no hay ningún análisis sobre el tema, y hay un complemento de nota que insiste sobre los temas de sobredosis, o sea, un poco la droga como culpable de todo esto. En realidad, el problema, ya lo dijimos en su momento, nosotros y muchos otros, el problema es mucho más complejo. El problema de fondo es que hubo un Estado ausente, más bien yo diría hubo un Estado cómplice que posibilitó que el sistema de negocio genere esta situación de peligro y muerte. En su momento el jefe de gobierno nuestro, Rodríguez Larreta, dijo textualmente: los procesados funcionarios públicos no tienen que ver con la corrupción. Se trata de 6 funcionarios del área de eventos masivos de la Dirección de Fiscalización y Control de la agencia gubernamental. Me voy a remitir básicamente a 2 o 3 expresiones del juez de la causa, el juez Casanelo. Por lo pronto, esto de que no tiene nada que ver con la corrupción, el juez dice textualmente: los acuso de partícipes necesarios para la venta de drogas y responsabilidad en el abandono de personas. Mucho más que un tema de corrupción. El juez sumó la figura de incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos y agrega textualmente que los 5 participaron en la creación del ámbito de exclusión de toda producción, de toda protección estatal, por el cual se permitió y facilitó la comercialización de estupefacientes y que debían cumplir el poder de policía que no ejercieron. Hubo presencia física de los funcionarios e incluso utilizó un lenguaje muy descarnado. Textualmente decía, dijo el juez, se vendían drogas frente a sus narices, a la vista de todos, sentenció el juez. Debieron haber clausurado el evento. Y En fin, como corolario de este comentario para poner las cosas en su lugar, faltaría hacer todo un análisis de los prefectos que no tenemos tiempo, que están procesados. Quiero decir que en relación a este tema del subtítulo de esta nota que le echa la culpa a las drogas en un sentido genérico, quiero recordar las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que afirmó: si la pastilla es tan chica, refiriéndose a la droga, ¿cómo se puede controlar eso? Yo no sé bien. Por más gente que haya, y aun si controlaran, ¿le vas a sacar las pastillas a los chicos? Y se arma un lío bárbaro, concluyó la vicepresidenta de la Nación. Básicamente, entonces, como inicio de este tema, con respecto a la próxima, yo diría, 2 semanas, quería dejar planteado que el problema no son solo los empresarios corruptos, que en esta nota con gran despliegue plantea Clarín, sino que están los funcionarios del Estado y los prefectos. Caballero, me voy a otro tema absolutamente distinto. En estos días apareció también el tema nuevamente de la isla de Marchi. Sí. Muy bien, primero digamos... Iba a ser un polo audiovisual. Eso iba a ser Cristina, ¿no es cierto? Ahora bien, digamos de qué se trata esto. Son 2 hectáreas que están al sur de Puerto Madero, están limitadas por la avenida de Lepiane, la Reserva Ecológica, el Río de la Plata, la desembocadura del Riachuelo y la Dársena Sur. Pero reitero, 2 hectáreas en nuestra ciudad es muchísimo. Claro. Nos tiene acostumbrado el presidente de la Nación, en estos días se publicó el decreto 153, el día 9 de marzo. ¿De qué se trata? De ampliación del objeto de destino que tiene que tienen estas 2 hectáreas. Habilita para que funcionen empresas inmobiliarias y se puedan realizar inversiones y nuevas obras y remodelaciones. ¿Qué funciona allí ahora? Te reitero, al margen del proyecto que tenía el gobierno anterior, que era un proyecto cultural relacionado con el cine. Funcionan empresas de dragado, funciona la Escuela Nacional Fluvial, la Escuela de Capacitación del Sindicato de Obreros Marítimos y el Complejo Industrial Naval, que está integrado esa región productiva por Extandanor, los ahora llamados talleres Storni, que eran el ex taller Domecq García. Trabajan allí 600 trabajadores. Por último, para terminar con esta noticia, que en definitiva es continuar traspasando zona y tierra pública para que haya negocios inmobiliarios privados, el gobierno lo hace apelando a una supuesta facultad de la ley 22.423 de la época de la dictadura que los habilita al Ejecutivo a disponer de los bienes públicos. En realidad es una ley viciada por su propia definición, porque es una ley que en realidad es un decreto de un gobierno inconstitucional, porque es un gobierno de facto, de forma tal que esta es otra novedad de estos días en el que se transfieren patrimonio público a privado. Y por último, dos o tres cosas de declaraciones de nuestro jefe de gobierno, de Horacio Rodríguez Larreta, que es un hombre, yo suelo decir que es el hombre que ríe, como aquel personaje de Víctor Hugo, siempre se ríe. Acá lo acosaron varios medios de comunicación después de las manifestaciones sociales de hace una semana. En realidad yo diría que en esta nota de Clarín, una larga nota, también le hizo a La Nación una nota similar, pero no tan descarnada, aquí el periodista lo acosa y le reclama represión, ¿no? Entonces nuestro jefe de gobierno todo el tiempo dice hay que apostar al diálogo, lo cual estaría bien. Sin embargo, luego 2 o 3 preguntas concretas. ¿Quieren desestabilizar a Macri?, le pregunta al periodista. Sí. Quieren destabilizar a Macri y a la Nación. Buscan generar situaciones de violencia. Politizan el paro docente. Segunda cuestión, luego de reiterar, vamos a apostar al diálogo. ¿Qué piensa de reprimir las manifestaciones? Porque un sector del gobierno se lo pide. Primero de todo, no existe eso de bajar las protestas a cero. Después de 12 años de libertinaje, sigamos dialogando. el libertinaje es no reprimir, de forma tal que el jefe de gobierno, el hombre que ríe, en definitiva habla de apostar al diálogo, pero en definitiva se desliza a requerimiento del periodista, se desliza hacia lo y la inevitabilidad de la represión. Así no se puede seguir. Gracias, Juan Carlos. Un porteño de ley exclusivo de Caballero.